¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien por ahí? Sí. Sí, diga, trabajando como siempre. Bueno. Bueno, buenos días, ¿Qué Sergio, tal, ¿cómo le Cintia? va? Buen día, muy bien. ¿Qué cree que va a pasar el lunes? Bueno, a ver, como le decía en términos de, hasta de broma, soy gobernador, no mago. Creo que hoy, sinceramente, lo que atraviesa no solo a la dirigencia política, a los que tenemos responsabilidades institucionales, sino a al ciudadano común. Creo que el principal, hoy certeza, es la incertidumbre. Digamos, sabemos bien cuál es la plataforma electoral de Milei que votó la gente. Sabemos que va a ser un escenario de ajustes, pero tenemos la dimensión del ajuste. Y digamos cuál va a ser a su vez la aplicación, cuál va a ser el ámbito de ese ajuste. Porque en una campaña electoral donde la fuerza que ganó cambió de discurso varias veces y donde iniciaron con propuestas electorales que después se eliminaron en la propia campaña electoral, no hay certezas. Además, hoy por hoy no vemos todavía que se ha terminado de conformar el gabinete nacional. Se habla, sí, el ministro Francos a los gobernadores de Unión por la Patria nos dijo que el día 11 va a ir un envío de una ley ómnibus de reforma del Estado al Congreso de la Nación, pero digamos, hoy por hoy no se tienen casi, salvo algunas especulaciones o algunas, digamos, falsas interpretaciones, porque no tienen certeza todavía, no están confirmadas, de lo que será esa reforma del Estado. Sinceramente, la palabra nos trae malos recuerdos. Así que creo que es un escenario de mucha incertidumbre, digamos, y ante la incertidumbre uno tiene que tener la mayor responsabilidad posible, la mayor tranquilidad posible, para que cada paso que demos desde la provincia de La Pampa sean pasos seguros y que eso no signifique primero ni comprometer el futuro ni resignar derechos de La Pampa y de los pampeanos. Gobernador, Javier Milei, ¿va a poder gobernar por decreto si las leyes o este paquete ómnibus de leyes no se lo aprueba el Congreso? Y habría que ver, digamos, cuál sería el escenario y cuál sería la respuesta de la justicia. Hoy el control de constitucionalidad lo hace la justicia. Y bueno, todos tenemos dicha nuestra opinión acerca de cuáles son los alcances de los fallos y en qué dirección Sí. que últimamente ha llevado adelante la justicia, precisamente la justicia, digamos, en la cual está incluida también la Corte Suprema de la Nación. Así que, digamos, a ver, ya lo han dicho. Creo que lo dijo quien va a ser la próxima canciller, de que si no hay consenso en el Congreso van a gobernar por decreto. Bueno, en la Argentina hay un instrumento que es el DNU, que tiene fuerza de ley y tiene vigencia inmediata, hasta tanto no lo rechacen las dos cámaras. Y más allá de que hay materias de esos DNU que están vedados por la propia Constitución, aquí en la República Argentina hay varios ejemplos de que se ha legislado por DNU más allá de la competencia que constitucionalmente se puede. Y el control de constitucionalidad lo hace de la justicia, y sabemos bien últimamente cuáles han sido los fallos de la justicia. Así que también es otra gran incertidumbre, digamos, cuál será. Primero, no conocemos el tenor de lo que se manda al Congreso. Claro, sí. Si eso es parte de un esquema de gobernabilidad o es parte de un ajuste feroz donde todo cierra con otros mecanismos. Esto no ha pasado nunca, que se tenga semejante nivel de desconocimiento de lo que nos va a suceder en el país a 3 días de que asuma un nuevo presidente. No, la verdad que no sabemos tampoco, digamos, hoy por hoy nosotros, los gobernadores, no hemos recibido la invitación, porque cuando preguntan si yo voy a participar o no, por supuesto, es un presidente de la nación elegido por el pueblo, ¿cómo no voy a estar? Tengo una responsabilidad institucional. Después que comparta o no comparta las acciones de gobierno, sus palabras, es otro tema aparte. pues yo primero soy gobernador de La Pampa y mi obligación es defender la provincia y a sus habitantes. Pero en ese sentido no hay certeza ni de horarios tampoco. La verdad que todo lo que sabemos es, como ustedes lo ven, especulaciones que se dan en el marco de los medios de prensa. Sí. Digamos, porteños. No... Exactamente. Mal llamados nacionales. Uh-huh. ¿Qué consideraciones tiene para Toto Caputo como ministro de Economía? Creo que lo que tenemos memoria, y no necesitamos mucha memoria porque fue muy reciente, fue el principal responsable de la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional e inmediatamente fuga de los ingresos que entraron, porque no solo se tomó una deuda con el Fondo Monetario Internacional en moneda extranjera, no solo por un monto que no podíamos pagar, sino también que eso no fue ninguna obra de infraestructura, no fue a dejar un capital para que la República Argentina se desarrolle definitivamente, sino que inmediatamente ellos se fugó. Y bueno, lo ha dicho el propio expresidente Macri cuando dijo que tuvimos que tomar esa deuda para dar respuesta a los bancos que habían invertido en activos dentro de la República Argentina. Uh-huh. Creo que, digamos, en ese sentido, no tenemos la mejor de las expectativas. A mí me da la impresión de que este gobierno va a llevar adelante un planteo extorsivo con los gobernadores, a propósito de no contar con fuerza en el Congreso. ¿Qué fuerza tienen los gobernadores para oponerse a eso? Mira, nosotros lo que primero planteamos, los 8 gobernadores de peronistas, que vamos a mantener una cohesión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tener un bloque único, y a partir de ahí fijar claramente nuestra postura, partiendo de la base de que no incidimos ni en el quórum ni en la votación final, en el número que tenemos en las 2 cámaras. Y después cada una de las provincias tendrá que ver con, digamos, lo que es la fortaleza. Por eso nosotros, cuando hablamos de que la provincia de La Pampa, nosotros tenemos la posibilidad de seguir teniendo soberanía política, pues tenemos independencia económica. Y ahí cuando yo te hablaba hoy de dar pasos cortos y firmes sobre en qué no podemos entregar, digamos, la independencia económica, porque inmediatamente perderemos soberanía política. Y si yo dentro de 6 meses, 1 año, tengo que ir a Buenos Aires a buscar recursos para pagar salarios, para sostener la salud, la educación, la seguridad, los alimentos, inmediatamente, claramente, estamos digamos, siendo parte de un modelo de disciplinamiento que en la provincia de La Pampa nunca lo hemos tenido. Por eso yo tengo hoy la enorme responsabilidad, más allá de todo lo que hemos demostrado, es que, digamos, tener capacidad y tener, como siempre decimos, soberanía política, espaldas políticas, para saber decir que no a aquellas medidas que perjudican a La Pampa y a sus habitantes. Y eso lo tenemos con que hoy tenemos la posibilidad de ser independiente desde el punto de vista económico, y eso es la principal fortaleza que tenemos que defender. Por eso cada vez que tomo una decisión acerca de invertir o aplicar un gasto, tenemos que tener la mayor responsabilidad y manejando el conjunto y no solo la coyuntura, sino una mirada a largo plazo. Para mantener otra historia, ¿no es cierto? Claro. Gobernador, lo traigo acá a la provincia de La Pampa, ha terminado de conformar el gabinete. ¿Los cambios que ha realizado fueron obligados, porque no quedaba otra, o porque la persona que le ofreció la continuidad lo rechazó, o hubo alguna otra cuestión, decisión de gestión? Mira, en primer lugar, creo que acá lo primero que hay que dejar en claro es que hay una continuidad de políticas públicas. Así como la provincia de La Pampa tiene una continuidad en lo que es un modelo de provincia más allá del gobernador de turno, pasa lo mismo con las políticas públicas. Las personas ocupamos un sillón transitoriamente, siempre lo digo, nadie es imprescindible, ni el gobernador. Creo que en eso queda muy bien claro, y después, bueno, con los nombres que uno designa tiene que ver también con decisiones personales de cada uno de los involucrados. Hay integrantes del gabinete que han expresado que quieren cambiar de aire, que plantean ciclos cumplidos, y en ese sentido nosotros buscamos de qué manera, digamos, encontrar la persona, hombre o mujer, que tenga la impronta para continuar una política pública. acá, más allá de las improntas que tengan, digamos, las cuestiones personales, la forma de desenvolverse, el perfil de cada uno de los integrantes del gabinete, lo que está de fondo es una política pública que vamos a sostener. Por eso nosotros lo planteamos y eso se expresó en lo que es, digamos, el sentido, el mensaje del presupuesto. Nosotros vamos a garantizar las prestaciones mínimas que son responsabilidad ineludible de parte del Estado. Uh-huh. Salud, educación, seguridad y alimentos para los más vulnerables. A partir de ahí, todo lo que venga tiene que ver con seguir potenciando la economía a través de transferencias al sector privado para que produzca, seguir apostando a la obra pública y, por supuesto, como siempre lo decimos ideológicamente, ver cómo sostenemos salarios públicos de calidad por encima de la línea de pobreza, porque tenemos muy bien claro que mejor salario es más consumo, es mayor actividad de la economía, o sea, derramando de abajo hacia arriba para seguir sosteniendo también la actividad privada. A propósito de esto, ayer se hizo la oferta a los gremios y obviamente no se le ofreció, como ya había más o menos advertido el gobierno, mantener la cláusula gatillo, que es el punto neurálgico que reclaman los sindicatos. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, a ver, claramente la eliminación de la cláusula gatillo es algo que a nosotros no nos gusta, pero volviendo al tema, yo tengo la responsabilidad de gobernar para todos los pampeanos y tener la certeza de que estoy administrando de la mejor manera. Si hay algo, como te decía en la contestación anterior, estoy muy en claro que el salario es parte de la intervención en la economía por parte del gobierno provincial, pero siempre responsablemente. Lo que hicimos en este momento, al tener que fijar prioridades, de no poder dar un porcentaje, porque claramente cuando uno ve, digamos, la evolución de los ingresos, tanto por coparticipación nacional como que ingresos propios, está por debajo de lo que es la inflación, claramente no podemos sostener, digamos, de garantizar, porque inmediatamente eso significa tener que echar mano a las reservas, y yo no puedo atar las reservas a un gasto corriente, porque inmediatamente en 6-7 meses no estamos discutiendo salario, estamos discutiendo qué día del mes pagamos, si podemos sostener este aumento. Hoy la provincia de La Pampa es la única que tiene una paritaria abierta y que sigue haciendo propuestas salariales. Pero hay algo que en esto tiene que quedar muy en claro, que el aumento que ayer nos ofrecimos nosotros es una suma remunerativa, bonificable, que va al salario, que a su vez implica que sobre el cual se calculan los adicionales, bueno, no es una suma fija en negro que no tiene nada que ver, no. Nosotros, en eso es remunerativa y bonificable. Y que sitúa nuevamente, y tiene que ver con esta oferta, hasta el periodo que tiene vigencia, que es hasta fin de año, sostener los salarios públicos por encima de la línea de pobreza. Cuando uno tiene que fijar prioridades, garantizando mínimo a la mayoría o al todo. Yo quisiera, como siempre lo decimos, no solo cubrir inflación, sino dar un poco más, porque, voy a repetir, dándole mayor poder adquisitivo al salario, mejorando el bolsillo de los trabajadores, eso significa consumo, actividad económica, potenciar la actividad privada. Pero bueno, llega un momento en que hay una gran diferencia entre lo que yo quisiera y lo que puede. Y en eso, digamos, es la mayor responsabilidad. Se lo he dicho a los representantes, los trabajadores, a los representantes de los gremios, que siempre vamos a hacer mayor esfuerzo porque ideológicamente lo tenemos muy internalizado. Pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede. Hemos hecho un gran esfuerzo, vamos a seguir sacando cuenta para ver, y a su vez haciendo un análisis muy corto de cuál es la evolución. Veremos la semana que viene cuál, como hablamos desde el primer momento de la nota, cuáles son las certezas. Hoy cuando uno tiene una incertidumbre, no sabe qué va a pasar, lo primero que hace es detraer y dejar para más adelante la toma de decisiones. Bueno, esa es la mayor responsabilidad que vamos a tener. Gobernador, ¿cómo se imagina la relación con la legislatura? Teniendo en cuenta que estos primeros 4 años de gobierno tuvo mayoría el oficialismo y ahora hay una paridad de 15-15. ¿Cómo cree que va a ser la relación? No, creo que, a ver, yo creo que más allá de que habrá que buscar mayor consenso, creo que hay una cuestión muy clara, cuando lo hablamos más de una vez, cada vez que hemos propuesto una ley tiene que ver con incrementar derechos, dar mayores respuestas, ver cómo hacemos crecer la provincia de La Pampa. Acá, durante el gobierno, nunca vamos a mandar una ley que significa ajuste. Y en ese sentido vamos a tener, como lo tenemos hasta ahora, un gran acompañamiento de los bloques políticos, primero dando debate, después seguramente si no comparte la decisión, usando claramente el sentido del voto a quienes representan de oponerse, pero claramente en un marco de convivencia democrática. Lo que no creo y que vaya a pasar en la provincia de La Pampa es que no haya discusión parlamentaria. Después veremos, digamos, en qué consensuamos, pero claramente de este gobierno nunca van a tener que tratar una ley que signifique ajuste o cercenar derechos. En algún momento de este larguísimo año eterno, conversamos con usted sobre alguna proyección para implementar créditos hipotecarios a través del Banco de La Pampa. ¿Eso ha quedado en un último plano? Mirá, Cintia, ese trabajo está terminado ya casi hace un año. Lo que pasa es que tiene un impacto que hoy por hoy lo hace totalmente inviable, que es la tasa de interés. Claro. Plantear una tasa de interés en un hoy por hoy a los valores actuales, claramente hace prohibitivo e inalcanzable una cuota que esté a la medida de lo que son actualmente los salarios. Lo sabemos. Se había planteado la vuelta de los créditos hipotecarios en la propuesta de nuestro candidato, pero bueno, la gente votó otra cosa y seguiremos viendo. O sea, hoy por hoy, digamos, es inviable desde el punto de vista de lo que es el costo del dinero. Pero seguiremos con nuestra política, buscando de qué manera estamos tratando de que inmediatamente ingresen la Corte, homologue el acuerdo que hicimos con el Gobierno Nacional por el juicio por coparticipación, que esos son recursos directos que van a la construcción de vivienda, podremos disparar los procesos licitatorios para seguir construyendo vivienda, ¿no? Más allá de lo que hagamos con recursos propios. ¿Qué piensa de Horacio Marín, ¿no? Es el nombre de quien va a ser presidente de YPF, teniendo en cuenta que, bueno, La Pampa tiene designada una directora allí también. Bueno, a ver, es un CEO de una empresa privada que tiene como principal objetivo, lógicamente y respetuosamente, fines de lucro. Y claramente creo que si hay algo que hoy funciona bien es YPF. Sí. Esperemos que no le cambien el sentido y que no busquen, digamos, como siempre, volcar sus beneficios al sector privado, sino que signifique seguir con esta política de buscar un superávit en la balanza comercial a partir del sector energético y seguir profundizando las obras que tienen que ver con sacar ese enorme potencial que es Vaca Muerta y que Vaca Muerta sigue siendo de los argentinos. Gobernador, ¿el acto de asunción de usted como para otro periodo cuándo es? ¿Ya tiene el domingo 17:30 horas. Ahí en la legislatura. Exactamente, sí, en la Cámara de Diputados. Bueno, si tiene algunos minutos más, tenemos algunas preguntas más también. A ver si los escucho. Bueno, acá, ahora voy a meter una de oyente. ¿Por qué ha decidido que Pascual Fernández, intendente con vastos votos allí en Uriburu, ocupe el lugar de ministro de Gobierno y Asuntos Municipales? Creo que la pregunta está en la respuesta. Creo que uno siempre trata de incorporar a aquellos que tienen impronta y que han demostrado desde la gestión gran capacidad de trabajo, de respuesta, y también para dar la oportunidad a nuevos dirigentes. Creo que uno de los principales objetivos que tenemos nosotros, yo en este caso, que como siempre decimos en la jerga, tengo fecha de vencimiento, en el 27 creo que tiene que haber dirigentes que hagan cada vez más grande, no solo la gestión del peronismo, porque va a ser la base para seguir gobernando en el 27, sino también para que haya cada vez mayor cantidad de dirigentes que estén a la altura y que el día de mañana tengan apetencia para seguir creciendo políticamente. Yo quiero que en el 27 no me alcance los dedos de una mano para tener candidatos y candidatas que tengan la capacidad y la impronta y a su vez la ascendencia sobre el peronismo primero y sobre la sociedad después, para tomar la posta el 10 de diciembre del 27. Eso creo que, yo lo dije cuando, digamos, se hablaba de la transversal, la horizontalidad, la transversalidad, no significaba echar a nadie, sino darle oportunidad a todos los que tengan vocación política. ¿Qué va a pasar con las cooperativas de trabajo aquí en la provincia? ¿Se va a llevar adelante algún programa de desarrollo, de sostenibilidad, teniendo en cuenta que hasta acá se pudo trabajar con el Instituto Nacional de Economía Solidaria, pero ya eso no es un horizonte? Mirá, los recursos para todos estos sectores están, lo que tiene que ver con recursos provinciales, están claramente garantizados y seguiremos con esa política de seguir avanzando. ¿Saben bien? No me llega a la memoria la cantidad de cooperativas del trabajo que se han normalizado y que están trabajando y que tienen no solo el acompañamiento del Estado en lo que tiene que ver con todo el funcionamiento, sino también con financiamiento para llegar a dar los primeros pasos y a su vez consolidarse como un elemento claramente estratégico dentro de la economía. Y en ese sentido seguiremos en el camino, tenemos una visión muy estratégica de cuál es el rol del cooperativismo y del asociativismo en la provincia de La Pampa. Más allá, por supuesto, si tenemos un gobierno nacional que nos acompañe, por supuesto, la respuesta será mayor, pero nuestra respuesta siempre va a estar. Gobernador, con el tema del fallo de la Corte con el Tambolar, ¿qué va a hacer la provincia de La Pampa? Mira, los fallos de la Corte son inapelables. Lamentablemente deja un antecedente muy negativo. Duele porque desconoce, legislación nacional, porque para que lo entienda la gente, para decirlo muy simple, ¿qué dijo la Corte? Que es una represa que no perjudica a la provincia de La Pampa porque está en medio de dos represas. Claro que las dos represas anteriores también son ilegales, ese es el tema. Porque el curso de ese río no llega a lo que es la cuenca del Salado Chadilobú, Curacó, Desaguadero Salado, Chadilobú, Curacó. Porque la cantidad de represas que pusieron en su recorrido determinó que no llegue el cauce de ese río hasta el río troncal, por decirlo de alguna manera, de la cuenca. Pero claramente, sinceramente, y aparte, desde el punto de vista ambiental deja un antecedente muy negativo en cuanto a que no se analice el impacto en toda la cuenca. Se trata de una cuenca interprovincial, eso significa que somos provincias condóminas, que tenemos propiedad, todas las provincias sobre ese río, y deja un antecedente lamentable y que seguramente va a llevar y va a dar letra a otras provincias que vienen con la misma metodología de apropiarse de recursos que no le pertenecen. Consulta de oyente, ¿quién va a estar a cargo de derechos humanos, gobernador? Lo estamos terminando de definir, ayer terminamos el gabinete, pero no hay, si bien es cierto, estamos analizando, pero no está definido todavía. Bien. Y a nivel nacional, ¿cómo queda el peronismo? ¿Quién va a ser la conducción, dado que Alberto Fernández parte para España y hoy es el presidente? Mira, creo que, como siempre, nosotros en la reunión de los gobernadores lo que planteamos es ver cómo el peronismo tenía una posición histórica, lógica y consecuente con los que nos votaron en el Congreso Nacional. Ya después vendrá la otra etapa de ver cómo normalizamos, o por decirlo de alguna manera, o cómo, volvemos a poner en marcha institucionalmente al peronismo. No es un tema hoy de agenda, tampoco es como por ahí planteó en algunos lugares, locales o nacionales, de la casa de brujas. Creo que, en ese medio lo que hay que es momento de catarsis interna y definir qué es lo mejor para el país. Pero hoy, nuestra agenda de las preocupaciones que tenemos, en este caso los 8 gobernadores, es la inmediatez y a su vez defender nuestro territorio y a nuestros representados. Gobernador, muchísimas gracias por estos minutos. No sé si quiere decir algo más. No, agradecerles a ustedes nuevamente y esperemos transitar los próximos años también con un marco de previsibilidad y claramente con la posibilidad de llevar adelante un modelo de provincia que votó mayoritariamente la sociedad pampeana el 14 de mayo. Que los nuevos vientos nacionales no nos frenen. Que tenga buen día. Gracias, gobernador. Gracias a ustedes. Tenga buen día.